Hola Guillermina, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, quiero que nos cuentes un poco, lo mencionábamos más o menos ya de septiembre del año pasado que se viene hablando de implementar, ¿no?, esta ordenanza tan necesaria, sobre todo en épocas como esta, ¿no?, que hay tanta, empieza a verse más el tránsito y el tumulto en la ciudad. Sí, bueno, la verdad que ha tenido una amplia difusión antes de la implementación de la ordenanza. La ordenanza prevé, bueno, entra en vigencia el 1 de marzo, como vos bien lo dijiste, que coincide, digamos, con el inicio del ciclo electivo. Pero sí, importante esto destacar que ha tenido, digamos, un amplio debate previo, digamos, a su aprobación en el Consejo Deliberante. Hemos dialogado en varias instancias, entre eso en el Consejo de Seguridad Democrática, y también, digamos, en la parte de el Plan Estratégico Urbano, donde, bueno, están integradas distintas instituciones locales y se pudo abordar esto de velocidades seguras, que es lo que importa destacar de la normativa, que tiene que ver con esto, con bajar la velocidad en ámbitos urbanos, justamente, digamos, en centros poblacionales donde hay alta densidad de población, donde coexisten y conviven muchísimos, digamos, usuarios vulnerables, como son, digamos, los peatones, los ciclistas, otros medios de movilidad que van surgiendo en la ciudad, medios de movilidad personal, con la circulación del vehículo automotor. Esta es una medida, digamos, que ha sido promovida a nivel mundial, o sea, por la Organización Mundial de la Salud, con el objeto de realizar acciones para abordar, digamos, factores de riesgo en la producción de los siniestros viales. Y entre esos factores de riesgo, además del alcohol, que bueno, que en nuestra ciudad tenemos la ordenanza de adhesión a la ley provincial de cero alcohol en la conducción, también es importante abordar otro de los factores de riesgo, que es la velocidad. Y poder instalar, esto es cambiar de paradigma, educarnos y concientizarnos, ya no sobre velocidades máximas, porque lo dice la norma, sino sobre velocidades seguras. Y cuando hablamos de velocidades seguras, poder establecer un sistema seguro de circulación vehicular que permita coexistir y convivir con otros medios de movilidad más sustentables, como es caminar, como es la bicicleta. Así que, bueno, estamos con muchísima expectativa para que entre en vigencia la norma. Y la primera etapa de esta norma es, digamos, el tiempo de adaptación a ella, ¿no? Darnos tiempo para hablar, para educarnos, para saber para qué sirve, para saber que está completamente comprobado que el exceso de velocidad obviamente aumenta las probabilidades de siniestro. Y a su vez, ocurrido un siniestro, aumenta ostensiblemente el resultado lesivo hacia las personas. Esto es decir, afecta gravemente a la vida y a la integridad física. Guillermina, y hablando un poco, bueno, de concientización y de educación, y sabemos que, bueno, en la cuestión de las normas de tránsito tiene mucho que ver, ¿no?, con esta puesta en a conciencia y en práctica, justamente. ¿Realizaron alguna campaña de concientización, de educación, como vos hablabas? Y pienso también, ¿van a establecer cartelería o algún tipo de señalética para informarles a los ciudadanos y ciudadanas? Sí, efectivamente. Venimos trabajando, digamos, en esto de la difusión y la concientización. Vamos a ampliar los espacios, digamos, de abordaje de esta nueva normativa. Y para ello, bueno, vamos a ir a lugares claves, como son las escuelas, como es los barrios. Pero también nos interesa, digamos, involucrar a otros sectores de la sociedad, tales como la Agencia de Investigación Científica, que conforma parte del Poder Judicial, y explicarle un poco qué es lo que hace la Agencia de Investigación Científica. Es un organismo especializado que evalúa las causas de los siniestros, ¿no?, que contribuye y colabora con el Poder Judicial por medio, digamos, de peritajes para determinar cuál fue la causa del siniestro. Es un organismo muy importante que puede, digamos, colaborar, y que no solo sea una cuestión de que el municipio de la ciudad de Santa Rosa está hablando de velocidad 30, sino que pueda ser otras instituciones involucradas en la reducción de la velocidad, porque eso impacta directamente en la reducción de los siniestros viales, y si hay menos siniestros viales, obviamente, digamos, produce muchísimos beneficios en lo que es la salud pública. Entonces, ir abordando este tema, no solo, digamos, en las instituciones públicas, en privadas, sino también haciendo partícipes a todos actores sociales que pueden ser formador de formadores, ¿no? También lo que sería la Facultad de Ciencias Exactas, donde, digamos, ingenieros y demás podemos, digamos, planificar y abordar cada uno con su materia y con conocimiento científico por qué velocidades seguras. Y esto tiene que ver con esto, con anticiparnos a los siniestros, con prevenir los siniestros y evitar, digamos, resultados que muchas veces son irreparables, ¿no? No hablamos de los daños físicos, sino, digamos, de los daños a lo más elemental que tiene el ser humano, que es la vida, la integridad y la salud. Y para eso, y para poder generar no la imposición de la norma, porque está comprobado que si imponemos la norma, únicamente se cumple cuando hay control y sanción. Y la idea, digamos, es trabajar una agenda, una planificación donde se entienda para qué la norma, donde se entienda que es un espacio de convivencia, que es un espacio donde coexistimos todos, adultos, niños, personas con movilidad reducida, pero a su vez que cada uno de nosotros somos conductores de vehículos y entonces estamos apurados y queremos llegar de un lado a otro, pero en algún momento del día también somos peatones y tenemos que cruzar la calle, y nuestros hijos y nuestros familiares y nuestros amigos, y que en ese momento tiene que ser, digamos, un lugar seguro para todos. Guillermina, hablábamos de, bueno, lo importante, ¿no?, de empezar con medidas, no ir a lo punitorio, ¿no?, sino directamente hablar de hacer intervenciones, de prevenir todo de manera anticipada. ¿Cuánto puede llegar a llevar este tiempo, ¿no? Porque más o menos tenemos como para un año para hacer concientización, inclusive en la calle. Sí, a ver, sabemos que son procesos que tienen un tiempo, ¿no? Todo cambio cultural, primero se instala el debate, luego viene la parte normativa para poder, digamos, hacerlo exigible, y después el tiempo de adhesión a la norma. Es todo un cambio de paradigma, sobre todo en lo que es circulación vehicular. Estamos viendo y comprobado estadísticamente que una de las principales causas de siniestros es el exceso de velocidad o conducir a velocidades no seguras. Más allá de la tecnología que hoy los vehículos automotores nos están brindando y las velocidades que se permite desarrollar, ¿no? Entonces esto implica que hay que mutar, que cambiar, digamos, al conductor del vehículo, a quien, digamos, está a cargo, digamos, de controlar ese vehículo. Esto que la norma dice, tener el pleno dominio del rodado, es un deber de cada conductor y una responsabilidad individual y social, ¿sí? Y si estamos hablando de que los siniestros son una de las principales causas de muerte, asimilable, digamos, a una pandemia, en lo que serían los datos de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando que nosotros mismos, en muchos aspectos, por distintos factores, ¿no?, que van desde una distracción, desde una falta de conocimiento, desde la falsa percepción del riesgo, de creernos conductores mucho más idóneos de lo que somos, nos estamos generando daños irreparables. Entonces es un camino que sí, obviamente es largo y que puede ser lento, pero es un camino que nos debemos dar como sociedad. Así que por eso vamos a estar presentes en las calles, concientizando, pero sobre todo, digamos eso, convenciéndonos de que el beneficio es para todos como sociedad. Guillermina, y bueno, en esto del control, ¿quién justamente va a controlar esta máxima? ¿Algún radar? ¿Los inspectores? ¿Cómo es esta cuestión? En esta instancia, nosotros nosotros apostamos, digamos, a la concientización y a la educación. El control por sí mismo es a través de la presencia de los inspectores, ¿no? No es una instancia donde si, bueno, supero los 30 me van a sancionar, no, por lo menos en estos 90 días que estipulamos de tiempo de adaptación a la norma. Y en lo concerniente a velocidad 30, ¿sí? Y hago esta distinción porque otras velocidades, como las referidas, digamos, a las velocidades reglamentarias en otros lugares que no son el micro y macrocentro que está dispuesto para esta medida, en donde hay otros tipos de velocidades, así como las velocidades máximas en las avenidas, esas no tienen tiempo de adaptación a la norma, y en esas sí hay, digamos, control y sanción. Es importante esto, ¿no? Que de 40 a 30 saber que no hay mucha diferencia, digamos, en cuestión de cuánta distancia yo realizo de un punto a otro, si bajo 10 kilómetros de velocidad, pero la diferencia es cuantitativa en cuanto a los efectos que produce para poder paulatinamente, digamos, lograr mayor seguridad. Y esto también en lo que es términos de sobrevivencia a un siniestro vial, ¿no? En términos también cuánta energía de choque produce un vehículo automotor a determinada velocidad u otra. Y la diferencia es ostensible. A 60 kilómetros por hora, que es una velocidad que hoy es una velocidad máxima en avenidas, si hay un infortunio de un siniestro vial, la posibilidad de sobrevivencia de una persona a ese siniestro es del 10%. Bajar la velocidad, ¿sí?, en este caso, a 30 kilómetros, si tenemos un infortunio de tener un siniestro vial, la posibilidad de sobrevivencia de esa persona es del 90%. Entonces, si vemos que, digamos, bajar la velocidad, digamos, es exponencial los beneficios, y es trabajar eso. Guillermina, bueno, hablábamos de todo esto, de las estadísticas y demás, muy asertivo. Te iba a preguntar, ¿no?, algunas veces, ¿cuáles son los factores que algunas veces se nos llegan a cruzar como sociedad para subir tanto la, subirla, no ir tan rápido en el auto? Y la verdad que vos dijiste tres factores, que es subestimarnos, ¿no? Subestimar al otro. Yo que sé manejar bien. Yo voy a alcanzar a frenar. O este auto da para que yo frene, ¿no? Sumarse con todo esto. Y me pongo a pensar también en este programa de Alcohol Cero, que también se largó. ¿Cómo le fue con esto en el verano también, no? Porque muchos de estos factores que vos dijiste también se ven. Cuando uno tomaba un poco de alcohol, te decía, no, una cervecita, un vasito de cerveza me tomo nada más. No pasa nada, tengo bien los reflejos. ¿Cómo manejaron esto en este verano 2022-2023? La verdad es que, bueno, hubo también, ¿no? Otra vez, una gran conmoción por el tema de la vigencia de Alcohol Cero. Y la verdad que puedo decirte que la ciudad de Santa Rosa hubo muchísima concientización. Tal vez públicamente hubo, digamos, como una no aceptación o un, digamos, recelo con la norma, pero te digo, en los testeos, en los controles, uno puede ver que la gente se fue concientizando y que fue adaptando perfectamente la conducta a la norma. De hecho, puedo decirte que nosotros durante enero y febrero hemos realizado constantes controles semanales. Nosotros hacemos alrededor de 12 controles semanales en distintos puntos de la ciudad y en distintos horarios, y las alcoholemias positivas no han oscilan entre el 1 y el 2,5% del total de los test de alcoholemias, y más del 50% de esos test no han superado el 0,5 de alcohol en sangre, con lo cual la verdad que han tenido una excelente recepción. Obviamente tenemos que seguir trabajando, pero esto se ve no solo en lo que es la ciudad de Santa Rosa, sino también en las estadísticas provinciales y los testeos provinciales, en los cuales se verifica que del total de testeo las alcoholemias positivas no superan el 2%. Y la verdad que es muy, o sea, da muchísima satisfacción ver cómo efectivamente, más allá de que la norma se discute y hay adherencias y hay detractores y demás, finalmente, digamos, la sociedad va tomando intervención, va haciéndose responsable, y los cambios culturales son posibles. Como pienso también en su momento con la cuestión del cinturón de seguridad, ¿no? Y también pensaba... ¿Con el casco también, con las motos. Y preguntarte, y si tenés por ahí información o una opinión, con respecto al uso del celular cuando la gente conduce. Bueno, el uso del celular, bueno, sí, todos tenemos que abordar también, trabajamos el uso del celular, pero hoy en día es una también de las causas que requieren, digamos, mucho control y mucha concientización de los conductores del vehículo automotor. Tenemos tan naturalizado el uso del celular que pensamos que podemos conducir y hablar en forma simultánea. Es una problemática que hay que abordar, vamos paulatinamente abordando distintos temas en la ciudad. Los problemas o la problemática en el tránsito tienen distintas vertientes y variables, ¿no? Ahora, bueno, implica también una planificación. ¿Por qué? Porque el recurso humano es limitado. Y en este aspecto, bueno, uno, por ejemplo, en este verano estuvimos abordando picadas, que era un tema muy resonante y muy importante en lo que era la rotonda del avión y una problemática que se instala por periodos, obviamente, estivales y demás. Así que requiere una gran presencia de inspectores de lunes a viernes para... digamos que no, para evitar esto que es un delito, por otra parte, ¿no? Participar de una prueba de velocidad en la vía pública es un delito. Y pudimos abordar ese tema y ya picadas no tenemos, pudimos abordar ruidos molestos en la plaza que está ahí aledaña a la, al casino y también lo pudimos lograr. Abordamos también control de semáforo en rojo, alcoholemia, velocidades en las avenidas. Obviamente hacemos mucho, nos falta obviamente, pero bueno, ya te digo, es una cuestión de poder distribuir el recurso humano con la cantidad de acciones que no se adecúan a conductas seguras. Cuando hablamos de esto de concientizar y de reducir la velocidad en 30 kilómetros en el casco urbano, ¿esto también se va a llevar también a los barrios o solamente va a ser centro de la ciudad? En principio, en todos los lugares del mundo que se ha implementado y demás, se hace de manera paulatina y progresiva. Con el objeto de poder esto, lograr la adhesión a la norma. ¿Por qué se eligió el radio céntrico y no un barrio en primera medida para poner en práctica la norma? No es porque en el barrio no exista la misma problemática de velocidades no seguras que en el centro, sino que el centro tiene que ver con un montón de factores, ¿no? Estamos en un lugar que es el centro de actividades escolares, comerciales, bancarias, hay varios colegios, varios colegios primarios, secundarios en el radio, entonces reunía los recaudos de contexto urbano y circulación vehicular, por lo cual esta es la cuestión por la que se elige primero un radio y luego se puede ampliar a otros sectores. De hecho, la normativa prevé la posibilidad que el señor intendente de la ciudad, luego de evaluado digamos el impacto de la norma y su cumplimiento, lo pueda ampliar a otras áreas. Un tema no menor también y que se anunció también y que lo anunciaste esta semana es que hay un depósito municipal nuevo para vehículos. Sí, es así, es un predio que está habilitado en el relleno municipal que nos cedió al municipio en realidad unas hectáreas. ¿Antes dónde estaba, Guillermina? Nosotros tenemos dos predios para, digamos, alojar vehículos retenidos por infracciones de tránsito. Uno está ubicado en la calle Ayala y otro en el parque industrial. Y bueno, el objeto de promover otro espacio, el señor intendente, busca otro espacio para alojar estos vehículos con el objeto de, también, digamos, por una cuestión ambiental, ¿no? Poder acercar todos estos vehículos que pasan tanto tiempo retenidos que pasan a convertirse en chatarra. Entonces, el objeto es eso, se cedió varias hectáreas de terreno El municipio cercó esas instalaciones y estamos terminando de adecuar toda una parte eléctrica necesaria para poder trasladar esos vehículos y poder controlarlos y tenerlos en condiciones de seguridad y poder limpiar la ciudad, que es tan importante, digamos, para tener, digamos, un contexto sano ambientalmente para todos. Que bueno, un poco por ahí uno piensa que lo ideal sería no retener, ¿no?, los vehículos, pero bueno. No, que vayan, paguen la multa y se lo lleven. Y también, ¿no? Pero el ideal máximo sería ese, sí. ¿No? Pero bueno, y también resaltar esta importancia que decís ambiental y por ahí, bueno, que también estén un poco retirados, ¿no?, de la ciudad, pienso también. Sí, es muy importante esto, ¿no? Desde la Municipalidad de Santa Rosa, en el plan estratégico, se establece y se planifica una ciudad urbana sustentable a corto, mediano y largo plazo. Y obviamente esto de los vehículos retenidos que luego se convierten en chatarra pasan a ser un problema que el municipio debe tratar y dar respuesta. Así que estamos no solo en la instancia de decir, bueno, tenemos un nuevo predio donde tenemos la posibilidad de llevar no solo los vehículos retenidos, sino también hay mucha problemática de vehículos en la vía pública que deja la gente que están abandonados y que bueno también necesitan un espacio, y que es la mayoría de esos vehículos están afectados a un proceso de compactación que esperemos llevar a cabo este año, que ya estamos en condiciones de poder destruir y compactar todos estos vehículos. ¿Cada cuánto se recomienda que se haga la compactación? Y la compactación es un proceso, depende de la cantidad de vehículos que uno tenga, ¿no? Sí puedo destacarte que cuando iniciamos la gestión existía un caudal importante de vehículos retenidos ya, ¿no? Y durante esta gestión se trabajó muchísimo las causales de retención. El municipio, aunando criterios tanto juzgados de faltas como la Municipalidad de Santa Rosa, ha incorporado y adoptado el criterio de retención como una causal preventiva, ¿no? Y siempre y cuando se ponga en peligro la seguridad o la fluidez de la circulación. Para evitar esto, retener en forma incausada, primero porque es un respeto del derecho de propiedad, y segundo también para respetar que las retenciones tienen que ver con eso, ¿no? Medidas preventivas que cuando un vehículo realmente no está en condiciones de circular. Y utilizando, esta metodología y trabajando con el ciudadano, ¿por qué? Porque muchas veces en los controles puede suceder que un ciudadano esté circulando con, por ejemplo, una moto, y no tenga la luz ni delantera ni trasera. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad vial, es un vehículo que no puede circular. Y desde el punto de vista de eso, sería una causal de retención preventiva. Claro. Pero si yo le retengo la moto a esa persona y no le doy la posibilidad de subsanar esta causal en el lugar, lo que estoy haciendo es promoviendo que luego se genere otro gasto, porque esa persona para retirar ese vehículo tiene que pagar el acarreo, la estadía, etcétera. Pero hay un gran trabajo de campo en evitar la retención y que se subsane la causal en el mismo procedimiento. Eso nos da muchísimo resultado y eso ha hecho que la cantidad de retenciones haya bajado sensiblemente. Guillermina, ¿dónde se puede acercar la gente, el vecino, o comunicarse con ustedes para cualquier duda, consulta? Nosotros tenemos, la dirección de tránsito está abierta de lunes a sábado, de lunes a viernes de 7:30 a 17:00 y los sábados de 8 a 13:00. Y después tenemos un número para reclamos referidos a cuestiones de tránsito, por ejemplo, estacionamiento en rampas, obstrucciones de garaje o cualquier denuncia que el vecino quiera realizar, que es el 83-2790. Uh-huh. Allí, tenemos líneas activas todo el día y, recibimos los reclamos y las inquietudes de los vecinos. Guillermina, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y, seguimos en contacto, que viene un 2023 con Tuti. Bueno, muchas gracias a usted. Yo agradezco enormemente la discusión de la normativa. Y también, hacer referencia a lo que digo siempre, el Estado tiene el deber de proveer, digamos, a un tránsito seguro, a una circulación segura, pero cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad, digamos, en la modificación de las conductas en la vía pública. A mayor conciencia individual, digamos, mayor beneficio social. Y entre todos, realmente, concientizándonos para qué y por qué la norma, y no haciendo hincapié en la sanción, sino, digamos, en los beneficios que traen las normativas de alcohol cero, de velocidad. Entre todos podemos hacer un tránsito más seguro y un mejor lugar para vivir. Así que muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo grande. Hasta luego.